pasado por valle de sombra, por el valle de llanto y dolor, y jamás se apartó de mi lado el Espíritu Consolador. Dios ha dado su sol y sus nubes, y en la vida soy dolor, a sus hijos las pruebas de fuego echan fuera la escoria en por sombrío sendero, sus promesas aportan valor, mas veremos que duelos y penas son velados favores de amor. Le anhelo seguir donde quiera, sombrero en la oscuridad, tengo prueba de su fiel consuelo.